Yeah. Educado en el barrio. Educado en vecindarios. Vecindarios. Calles y refugios. Yo, frío y calor. Frío y calor. Puestas de sol, ciego de alcohol. ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Cuánto valen tus palabras? 21 gramos en balanza, es el peso de mi alma. ¿Cuánto valen tus palabras? Calles y refugios, frío y calor, odio y amor. Puestas de sol, ciego de alcohol. Estoy perdido en la ciudad, pero no me importa. Ando sin más, junto a Don Fat. Tú, toma nota, life in the hood. Mil historias, vidas cortas, entre esquinas, sombras, camellos, zorras. Solo estoy tranquilo cuando ando con mi gente, con mis hombres y mujeres, 5-4 delincuentes. Yo vivo el presente, believe in la F, que le jodan al plan B, es de calle a estupideces. Paste mal acá, yo he ido nadie, mi acto va sonando como antaño, mismo perro, distinto collar. Gasto sudor, fumetas de corazón, hoy los piratas no son hombres de acción y están desesperados. Busca el enchufe que te lleve a la luz, porque enchufados tienen pasta y solo ven el cielo azul. Fumó veneno en el parque con fenómenos. Recuerden, muchas putas dijeron que no. Soy el amigo del bandido sin escrúpulos. Cerdos peores que muchos granos en el culo. Yo guardo cariño sin caducidad. Hay terror en la ciudad, cada tres pasos miro hacia atrás. Putas torean mis propósitos, lo juro. Futuro oscuro, no les daré ni un euro. En guerra con el mundo, lagunas en mi memoria. Hoy un psicólogo no me entendería. Hablen o callen, si quieren no será por mí. Sin miedo, señorita, porque no será por mí. Hoy vivo drama, románticos en paro. ¿Quieres un falo o un pétalo? Elige. Hay leyendas que vuelan en solitario, porque reyes sin corona ya no paran por este barrio. Los mayores te dijeron que probaras. Vivo cada día como el último y con esta cara. Hablo con chicas, borracho cuando salgo. La vida es corta y yo vine para hacer algo. La vida es complicada, sí. A veces las cuentas no cuadran. Momentos que echas en falta. El pasado, el presente, el futuro, una carta. Te hartas, tiras la toalla pero te levantas. Una luz en el camino entre el abismo. El amor te da esperanza como cuando eres un niño. Yo, es extraño, sorpresas y desengaños. Abrazos entre hermanos y van pasando los años. Nos hacemos hombres, el amor me da esperanza en frías noches. Yo, todo pasa tan deprisa, autopistas y coches. Crecimos entre bloques y asfalto, siempre quise llegar alto. Cada día es un asalto y otra carta que descarto. Siento que estoy algo harto, sí, pero el amor me hace luchar. Luchar por mi familia, por mi gente y por mí. Por mi chica, Verónica, iluminando mis amargas crónicas. El amor te da esperanzas, otro día y te levantas. Pienso en cuántas horas faltan para verte, estar contigo me hace fuerte. Ayer conocí la suerte y hoy me enfrentaré a la muerte.